FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 28 de septiembre de 1966, un avión de Aerolíneas Argentinas despegó desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a Río Gallegos. Cuando la nave sobrevolaba Comodoro Rivadavia, un grupo de pasajeros se levantó de sus asientos exhibiendo armas y le exigió al piloto dirigir el vuelo hacia las Islas Malvinas. A las 8:42, el avión aterrizó en una pista de carreras de Puerto Stanley. El grupo que desarrolló el operativo estaba liderado por Dardo Cabo, de 25 años, trabajador metalúrgico, periodista y militante del por esos días proscripto peronismo. El resto del comando estaba integrado por jóvenes trabajadores y estudiantes vinculados a distintas expresiones nacionalistas. La única mujer del grupo era María Cristina Berrier. Una vez en tierra, los jóvenes rebautizaron el lugar como Puerto Rivero, en homenaje al gaucho entrerriano que resistió la invasión inglesa de las islas en 1833. Desplegaron 7 banderas argentinas y se negaron a rendirse según el requerimiento de Cosmo Haskar, gobernador británico de las islas. La mediación del sacerdote católico Rodolfo Roel evita un desenlace trágico. El 1 de octubre, una lancha británica lleva al comando hasta el buque Ara Bahía, Buen Suceso. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Rosana Robalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que Se reunió en Cetera el plenario de secretarias y secretarios generales de Cetera. La jornada se inició con un detallado informe de la secretaria general Sonia Lesso, quien expuso sobre la situación internacional y nacional que atraviesan las y los trabajadores de la educación. En el orden nacional, el informe puntualizó con claridad la situación crítica que se vive en el campo educativo. Se analizó la problemática del financiamiento educativo, hoy en riesgo por el desfinanciamiento y los recortes aplicados por el gobierno nacional. También se abordó la situación salarial, marcada por la pérdida del poder adquisitivo de las y los docentes en todas las provincias. Asimismo, se subrayó el grave impacto que genera la falta de la convocatoria a la paritaria nacional docente, espacio que históricamente permitió garantizar un piso salarial y discutir condiciones de trabajo, y que en la actualidad es desconocido por el gobierno de Milei. Otro de los puntos señalados con preocupación fue la anunciada reforma jubilatoria que pone en riesgo derechos conquistados y afecta directamente a las y los trabajadores de la educación de todo el país. Frente a este panorama se planteó la necesidad de dar continuidad al plan de lucha nacional contra el ajuste del gobierno de Milei, que Cetera viene llevando adelante desde el inicio de su gobierno, con la convicción de que la defensa de la escuela pública, del salario, de la jubilación y de la paritaria nacional es una lucha central y estratégica para el conjunto de la docencia. En el transcurso del plenario hicieron un informe los distintos secretarios y secretarias generales de Cetera. Luego de las intervenciones y en un marco de unidad y firmeza se resolvió dar continuidad al plan de lucha nacional con nuevas acciones de visibilización y movilización en todo el país a partir del 6 de octubre. Convocar un paro nacional docente con fecha a coordinar con otras organizaciones docentes nacionales en reclamo de una nueva ley de financiamiento educativo, la convocatoria inmediata a la paritaria nacional docente, restitución del FONID y las sumas adeudadas, la defensa del régimen previsional y del 82% móvil. En estas resoluciones, la Cetera reafirma su compromiso histórico en defensa de la educación pública, el salario, condiciones dignas de enseñar y aprender, la jubilación y los derechos de las y las docentes. La Confederación ratifica una vez más que no permitirá retrocesos en las conquistas logradas y seguirá impulsando, junto a sus organizaciones de base, la más amplia unidad para enfrentar las políticas de ajuste que afectan a la escuela pública y a sus trabajadores. Me encontré ayer con un pibe de 15. Canto maestro. Vamos a tener en los programas de Canto Maestro distintas voces a lo largo de todas las emisiones repudiando el genocidio de Israel en Gaza. Y la CTA de las y los trabajadores se movilizaron del Congreso de la Nación a Plaza de Mayo y en todo el país para exigir justicia por el triple femicidio. Esta jornada para exigir justicia y repudiar el brutal femicidio de Brenda, Morena y Lara se realizó el sábado con la consigna Basta de femicidios. Como mujeres y diversidades trabajadoras de la educación, denunciamos que este triple femicidio ocurre en un contexto de desidia estatal frente a las violencias por motivo de género. Reafirmamos por nuestra exigencia de un Estado presente que recupere y fortalezca las políticas públicas con perspectiva de género y diversidad como herramientas imprescindibles para garantizar una vida libre de violencias. Justicia por Brenda, justicia por Morena, justicia por Lara. Sonia Lesso, secretaria general de Cetera, Lilia López, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades. Basta de femicidios. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, arroba Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me impidan a seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Horacio Félix Bertolet Cardosi, María Cristina Fernández Zapico y Carlos Roberto Rivera Blanco. En 1977, Lucía Nadine Copoleta y Beatriz Ana Corsino. Vivían en Argentina. Eran docentes. Un primero de octubre, fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Horacio Félix Bertolet Cardosi, María Cristina Fernández Zapico, Carlos Roberto Rivera Blanco, Lucía Nadine Copoleta y Beatriz Ana Corsino, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Estamos en comunicación con Beto Pianelli, secretario general de los Metrodelegados. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andamos? Bien. Quería preguntarte, quería tu opinión sobre lo que está pasando con el pueblo palestino y todas las acciones que desde hace bastante tiempo viene haciendo la CTA y obviamente tu sindicato, desde la marcha y la visita al embajador de Palestina hasta charlas y reuniones con otros referentes. ¿Cómo estás viendo este panorama? Hoy creo que es el tema Palestina, más allá de que en mi caso particular es un tema que hace muchísimos años que me preocupa, desde las acciones absolutamente terroristas que realiza el ejército sionista. En el transcurso de la historia tenemos cantidades de brutalidades, como la década del 80, cuando despojaban y expulsaban a los palestinos a otros territorios. Después, en toda la resistencia palestina cuando fue la intifada, eran jóvenes que se defendían con piedras ante un ejército de los más modernos y sofisticados del planeta. Y la respuesta a ese fenómeno fue hacer una frontera porque se habla del muro de Berlín, pero no se habla del muro de Gaza, el muro que levantaron los israelitas para que cada vez que un palestino tenga que entrar a trabajar a las zonas ocupadas por los sionistas, tenga que presentar un pasaporte, que sean vejados, que le cierren cada dos puertas de la frontera, que esté condicionado los alimentos, que históricamente vino, sino que lo que está pasando en este momento es claramente un genocidio, ya ni siquiera es la opresión a un pueblo como el palestino, que viene siendo oprimido hace muchos años, sino es un genocidio, es lo que presenciamos en la Alemania nazi, con la diferencia que este es a cielo abierto. En la Alemania nazi nadie sabía de los campos de concentración, se suponía, nadie sabía de los exterminios. De hecho, la sorpresa de cuando fue tomado de los campos por los aliados, la sorpresa ante ver semejante brutalidad, se expresa en las fotos, en las imágenes de la época. Acá lo estamos viendo en vivo y en directo, lo cual lo hace terriblemente trágico. Y sobre todo, en un país con una tradición democrática como en Argentina, porque qué sé yo, en Europa hay un movimiento muy, muy fuerte en relación a la solidaridad con Palestina, que gobiernos cómplices lo han querido callar, pero sin embargo las movilizaciones de masas, y no solamente en las calles, sino en los estadios de fútbol, las expresiones populares, los artistas, todos han salido a denunciar este genocidio. Bueno, en la Argentina venimos un poco más atrasados, claramente, por la colaboración central que tiene el gobierno de Argentina con este genocidio, en parte, podríamos decir, cómplice en forma directa. Hoy o ayer se reunía con el presidente de Israel, Javier Milei, una cosa que es como reunirse con Hitler, estar hablando de eso. Bueno, por eso es absolutamente necesario hablar de Palestina, es absolutamente necesario hablar de Gaza, visibilizarlo. Es un insulto a la humanidad, al género humano, lo que está haciendo el ejército sionista en el territorio de Gaza. Y por eso hay que pararlo, hay que hacer todo lo posible para pararlo. Hay que apoyar a la flota de ayuda humanitaria que hoy está tratando de romper el cerco. Con los chicos se mueren de hambre todos los días. Y bueno, y en ese marco estuvimos en la Embajada de Palestina, en ese marco lanzamos la campaña, en el otro día hubo una reunión de nuestro sindicato, lanzamos la campaña que es Yo Quiero Ser Palestino, Yo Quiero Ser Palestina. Es una campaña donde los ciudadanos argentinos pidan ser a la embajada que sea reconocido como palestinos, es decir, ser reconocido como tomar la nacionalidad palestina como propia. Porque hoy creo que la causa palestina es una causa nacional que la tiene que tomar sobre todo los sectores más vulnerables de la sociedad, los sectores desposeídos, todos aquellos sectores democráticos tienen que levantar la causa palestina y evitar rápidamente para que se pare este genocidio que se está realizando. La verdad es sorprendente, alegremente, la cantidad de manifestaciones en todas partes del mundo defendiendo a Palestina contra el genocidio. La cantidad de actores y actrices, no solamente nacionales, sino internacionales, que están apoyando esta causa, la cantidad de centrales obreras del mundo. Y también un dato importante, si bien hoy la ONU no es lo que era la ONU cuando nació, que la ONU se haya expresado como se expresó y que muchos países de Europa reconozcan el Estado palestino también es un paso adelante. Y sí, en relación a cómo veníamos, donde muchísimos estados actuaban como comparsa del Estado de Israel, que hoy hayan ido a la ONU a votar a favor y a reconocer al Estado palestino, ha sido muy importante. Así todo, lo más importante es la expresión popular en las calles, en los estadios de fútbol. Yo estuve hace poco en Europa, fue por una cuestión laboral, y he presenciado movilizaciones en la calle gigantescas, en las casas, banderas palestinas puestas por todo lado, porque también hay una hipocresía de los gobiernos europeos. Muchos de ellos reconocen el Estado palestino, muchos de ellos dicen que hay, inclusive dicen que hay un genocidio, había algunos y otros, mientras tanto siguen comerciando. Es decir, hay medidas y hoy es necesario que esos gobiernos tomen medidas para frenar, a ponerle límite a Israel, es decir, evitar la comercial con Israel, boicotear. Bueno, esto lo están haciendo los trabajadores, por suerte las centrales sindicales y los sindicatos portuarios, por ejemplo, están evitando que se carguen los buques que van a Israel sobre, llevando armas, se boicotea a las empresas. Es la primera vez en la historia que un boicot a empresas multinacionales como Starbucks, como CFGC, las de los pollos, un montón de empresas que están con Pepsi, que están colaborando con el genocidio,

de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor. Y Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sobre el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara, vamos a escuchar a la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de Cetera, Lilia López. Desde Cetera repudiamos con profundo dolor este triple femicidio que tiene lugar en un contexto donde el gobierno nacional desestima e invisibiliza las violencias por motivos de género. Como trabajadoras de la educación seguimos alzando nuestras voces para denunciar el retroceso, vaciamiento y el desmantelamiento de las políticas públicas con perspectivas de género y diversidad, herramientas fundamentales para garantizar una vida libre de violencia. Seguiremos exigiendo un Estado presente y eficiente que garantice nuestros derechos. Justicia por Brenda, justicia por Lara, justicia por Morena. Era Lilia López, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de Cetera, y su repudio a este nuevo femicidio de estas tres chicas, Brenda, Morena y Lara, donde la CETER y la CTA y organizaciones sociales exigieron justicia. Palabras maestras. Palabras maestras. Naturaleza pródiga tenemos aquí. El país encierra tanta belleza virgen como es imposible encontrarla en el viejo continente. En el sol y en la luz encontré desde pequeño los mayores misterios. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El arte tiene una dimensión única, lo infinito. Lo infinito. Y este es un misterio, ese algo maravillosamente indefinido e indefinible que está más allá de nuestra ciencia, de nuestra comprensión y de nuestra verdad intelectual y física. Emilio Petoruti. Emilio Petoruti. Emilio Petoruti. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Estamos comunicados con Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias de UTE Cetera Capital y paritario en las paritarias nacionales universitarias. Bueno, Marcelo, gracias por atendernos. Hace una semana y pico tuvimos los universitarios, la educación universitaria tuvo un triunfo en diputados, pero este jueves continúa la lucha, continúa el reclamo. Sí, exactamente, después de histórico, hace un miércoles donde luchamos con diputados para que salga la media sanción, o sea, el rechazo al veto del presidente y salga la media sanción de la ley de financiamiento universitario, este jueves vamos a seguir con la insistencia en la Cámara de Senadores. Ese día estamos convocando a las 13 horas a una radio abierta, a una movilización ahí en la puerta del Congreso, una radio abierta con todos los sectores, docentes, no docentes, autoridades, estudiantes de la FUA, y distintos sectores en lucha, que vamos a insistir conjuntamente con la gente de salud y del Garrahan, insistir que el veto del presidente sea rechazado definitivamente por la Cámara Alta. Creemos y entendemos y combinamos al Poder Legislativo, sobre todo a la Cámara Alta, a los senadores y senadoras del país, que tienen que estar a la altura, como han sido los diputados, que han rechazado este nefasto veto, porque la verdad es que no condice ni siquiera con el argumento mismo del gobierno, que habla de una cuestión fiscalista, diciendo que se desequilibra el presupuesto. Bueno, eso se ha desmentido totalmente con el voto del diputado, y a la semana siguiente del voto del diputado lo ha demostrado el mismo gobierno con la praxis económica. En 3 días, para sostener un dólar ficticio, gastó 1.500 millones de dólares. Y para darte un ejemplo, el presupuesto de las universidades nacionales, la UBA, que representa el 40% de las universidades, gastó en el 2024 322 millones de dólares. O sea, en 3 días se gastaron 3 o 4 presupuestos de la UBA, lo cual demuestra que plata hay, es donde se define y donde se pone ese dinero. La verdad que ese ejemplo es muy claro, donde Argentina invierte en universidades y en educación superior un 0,43 del presupuesto, muchísimo menos, ni siquiera comparándose con Estados Unidos, Europa, con los países limítrofes, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, invierten todos más que la Argentina. Por lo tanto, dinero hay. Esto es un plan de ajuste que le está planteando el Fondo Monetario y este gobierno es el ajustador serial. Por lo tanto, dinero hay para destinar a esto, y esa es la masiva movilización que se generó hace 2 miércoles, generó que el pueblo ha abrazado a la educación superior, a la educación pública, y ha demostrado que no está dispuesta a resignar de ninguna manera el ajuste sobre estos sectores. Marcelo, muchas gracias. Recordanos la movilización, ¿cuándo es? ¿A qué hora? Bueno, 13 horas, es una radio abierta frente al Congreso de la Nación, con todos los sectores en lucha, docentes, no docentes, autoridades, estudiantes, todos juntos, planteándole al Senado de la Nación que rechace el veto y que apruebe la ley de financiamiento educativo, lo cual solucionaría, frente a que no hay presupuesto nacional, por lo menos el aumento de este año. Y necesitamos que este poder legislativo tenga, después de 2 años que no lo tiene, una ley de presupuesto para resolver el problema de fondo. Así que ahí nos veremos. Marcelo Creta, muchas gracias por esta comunicación con Canto Maestro del programa de Cetera. Gracias a ustedes por difundir siempre la problemática. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Se realizó en la Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, el primer congreso educativo pampeano organizado por UTELPA. Vamos a escuchar a la secretaria general, Rosana Gugliara, que nos cuenta de qué trató este congreso educativo pampeano. El pasado sábado 27 de septiembre llevamos a cabo en la ciudad de Santa Rosa el cierre del primer congreso político educativo pampeano, que llevamos a cabo junto con la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, en el marco de un convenio que oportunamente firmamos con dicha casa de estudio, de colaboración mutua para generar espacios de debates y de construcción colectiva, de análisis y de reflexión sobre la educación pública de nuestra provincia y de nuestro país. En esta segunda jornada tuvimos la presencia de la doctora Karina Kaplan, quien nos invitó a pensar y a reflexionar en la escuela como un espacio de refugio, de igualdad y de justicia social. La participación activa de más de 1.000 docentes a lo largo de todo este trayecto formativo de este congreso, tanto en la sede General Pico, con la presencia del doctor Eduardo Rinesi, como en esta instancia, nos lleva a reflexionar y a construir conocimiento, pero sobre todo analizar de manera crítica y colectiva nuestro puesto de trabajo, el trabajo docente, las condiciones del trabajo docente en este contexto de un profundo desfinanciamiento de la educación pública en la Argentina por parte del gobierno nacional, en el marco de un proyecto presentado en la Cámara de Diputados respecto al presupuesto 2026, donde se da por tierra el 6% del PBI para educación, donde se termina de financiar la educación técnica y la investigación, y por lo tanto ponen en absoluto peligro la educación pública en la Argentina y de calidad. ¿Y de qué manera en nuestra provincia se sostienen los programas, el mantenimiento de escuelas, infraestructura escolar, salario docente, a través de la discusión en la paritaria provincial docente, a diferentes acuerdos tanto salariales como de condiciones laborales que venimos arribando? Y todos estos temas se pusieron en debate en este Congreso, que realmente impactó y significó un aporte muy valioso de las y los docentes de nuestra provincia, de acuerdo a las temáticas que venimos abordando en defensa de la educación como un derecho humano y de la obligación indelegable del Estado nacional y provincial de hacerse cargo de la educación pública en nuestro país y en cada una de las provincias. Agradecemos profundamente la participación de las y de los docentes, las voces diversas pero tan ricas a la hora de seguir pensando colectivamente cómo defendemos nuestro trabajo, cómo defendemos la escuela pública, cómo defendemos la educación como un derecho social. Era Rosana Gugliar, secretaria general de UTELPA, entidad de base CETERA de La Pampa, contándonos sobre el primer congreso educativo pampeano que se realizó en la Universidad Nacional de La Pampa, organizado por UTELPA. Canto Maestro. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves sobre yo cantar, yo por los surcos a panudo voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Rancha hermosa desde que te vi, por las quebradas y no más correr, llevo prendida como los abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol, la flor, te perfumaré, y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu radio de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, todas tus huellas quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso, la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol en flor te perfumaré, y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja. Será de Canto Maestro, el programa de CETERA. Los malditos, los malditos, los malditos se hacen presentes, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Francisco Mariano de Orma. Nació en Santander en 1777, es uno de los tantos españoles que participó en el Movimiento de Mayo. Ya había peleado en 1806 y en 1807 en las invasiones inglesas. En la Semana de Mayo de 1810 tuvo activa participación como uno de los agitadores que incitaban a deponer al virrey Cisneros. Junto con Domingo French y Buenaventura Arzac, constituyó un pequeño grupo revolucionario alineados a Mariano Moreno. Luego de la frustrada conspiración de Álzaga, al igual que otros españoles adictos a la revolución, solicitó el título de ciudadano americano del Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que le fue concedido. En 1817, alcanzó el grado de teniente coronel de caballería. Por esos años, elaboró un plan defensivo para Buenos Aires. Adhirió a la causa federal. Por su posición política, tuvo que exiliarse. Pasa a la inmortalidad en Montevideo, Uruguay, el 1 de octubre de 1841. Canto Maestro recuerda a Francisco de Orma, un soldado de la patria grande, con la chispa del idealismo más realista. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Estamos con Sonia Loiza, secretaria general de CETERA y presidenta de la Internacional de la Educación para América Latina, de regreso de un fructífero encuentro en Brasilia por la pública. ¿Cuál fue el motivo de este encuentro y qué temas se abordaron? Lo que estamos continuando en cada uno de los países de la IAL, de la Internacional de la Educación para América Latina, el lanzamiento de la campaña mundial de la IE por la pública. Esta campaña tiene como objetivo el planteo de financiamiento de la educación pública. Sin financiamiento no hay profesionalización docente, no hay buenos salarios, no hay condiciones dignas para enseñar y aprender, y no hay fortalecimiento de la carrera docente. Allí discutimos todos los países de América Latina, por un lado la situación de persecución sindical que está habiendo en América Latina. Estamos viendo con mucha preocupación el incumplimiento de paritarias en varios países de América Latina, muy particularmente en América Central y en Argentina. Esta campaña está vinculada al panel de alto nivel para la profesión docente del Secretariado General de las Naciones Unidas que impulsamos la Internacional de la Educación, la UNESCO, las Naciones Unidas y la OIT sobre el tema de mejorar la profesión docente. Claramente este documento plantea que sin financiamiento educativo, sin fortalecimiento y dignidad de nuestra profesión, sin mejores condiciones para enseñar y aprender, no puede garantizarse el desarrollo de nuestra profesión con altos niveles de calidad. Y estamos hablando de la preocupación que tenemos y que también se planteó en la cumbre sobre la profesión docente en Chile de la UNESCO, que es el tema del faltante de docentes en el mundo. Hoy faltan en el mundo 44 millones de docentes. Eso requiere inversión pública para la educación, eso requiere el fin de las políticas de austeridad del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Estos días se está discutiendo de nuevo en Argentina el tema de nuestra soberanía, sin ninguna duda, un nuevo endeudamiento que rechazamos, como hemos rechazado los anteriores, planteando que la deuda externa es un flagelo para nuestra sociedad y para nuestra república, y por el otro lado que esto lo que va a hacer es que siga disminuyendo el presupuesto para la salud, para la educación, para cada uno de los temas que hacen falta para el fortalecimiento del Estado. Hablamos de estos temas, también hubo una reunión de la Red de Trabajadoras de la Educación. Uno de los temas que se planteó muy fuertemente es la organización y fortalecimiento de las mujeres en los sindicatos docentes de todo el mundo. El otro tema que se planteó es el tema de la inteligencia artificial y cómo nosotros necesitamos desarrollar, por un lado, tecnologías que tengan que ver con nuestros países y no ser dependientes de la tecnología que otros de alguna manera quieren que consumamos, y por el otro lado, el tema de la protección de datos y la necesidad de regulación. Hace falta en Argentina, hace falta en América Latina, se está haciendo un trabajo interesante en Brasil y en Chile con el lanzamiento de la TAM, que es una plataforma de inteligencia artificial para América Latina. Necesitamos que haya en ese sentido un desarrollo de la tecnología que tenga autonomía de los grandes gigantes tecnológicos, y cómo trabajar estos temas en el aula. Eso se trabajó con especialistas que fueron a plantear esto y con un profundo debate, y también hubo una reunión de los jóvenes de la Internacional de la Educación de América Latina, algo muy pero muy importante, que es cómo los docentes jóvenes se incluyen en la participación y en la lucha de cada uno de nuestros sindicatos. También expresamos la solidaridad con lo que está pasando en Gaza, muy fuertemente. La Internacional de la Educación ha enviado ayuda humanitaria para los niños y las niñas de Gaza que están muriendo de una manera dramática. Gaza tenía 815 escuelas, el 97% de ellas fue bombardeada, lo mismo que los hospitales. Han muerto docentes, han muerto periodistas, han muerto médicos, médicas, enfermeras, han sido asesinados, y estamos con una gran preocupación sobre la situación de la infancia, y en ese sentido ha habido una fuerte solidaridad de América Latina con lo que está pasando, y lo que estamos planteando es que cualquier política de solidaridad tiene que ver con el urgente restablecimiento de la paz, que cada vez que hay una guerra en cualquier lugar del mundo, lo que genera es la masacre de miles y miles de niños, de niñas, de jóvenes, y una desescolarización que va a traer efectos letales para este presente, pero también para el futuro. ¿Puede ser que la IA y la IAL, ante el panorama mundial y regional del avance de las derechas, de las ultraderechas, esté acelerando los tiempos y las discusiones sobre los temas que vos estabas planteando? Lo que nosotros estamos viendo es un avance sobre las derechas en América Latina. Hay, producto de esta nueva etapa del capitalismo, un intento de avanzar fuertemente en Centroamérica y en lo que los Estados Unidos de Norteamérica consideran su patio trasero. Esa consideración de patio trasero del mundo sigue en pie a lo largo de muchos años, y hoy los países por separado son más débiles que las grandes empresas multinacionales. Hoy el capital transnacional tiene más poder que un Estado nacional para regular, para impartir justicia, para defender el Estado. No hay ninguna posibilidad si no hay alianzas regionales. La movilización del domingo pasado en Brasil tuvo que ver con que en la Cámara de Diputados del Parlamento brasilero se metió una ley que reforma la Constitución y que le da impunidad a los diputados que hayan cometido delitos, incluido asesinato. Brindar impunidad a los golpistas, sea al Bolsonaro o a cualquier diputado o senador, es un grave retroceso. Y así lo planteó la sociedad, porque fue una marcha autoconvocada con artistas, con familias, multitudinaria en todo Brasil, bajo el lema sin amnistía a los golpistas, sin amnistía. Creo que hay un debate en el mundo muy fuerte sobre el tema de las ultraderechas, pero también hay una lucha y una resistencia de los pueblos en la calle, y el triunfo de la provincia de Buenos Aires y la derrota de Milei en la provincia de Buenos Aires plantea un tema fundamental, que es que este modelo económico de entrega, de hambre, de crueldad, que somete a los jubilados, a los docentes, a las universidades, a los discapacitados, lo que está generando es una situación cada vez más difícil para los sectores populares, con un ataque muy brutal a la clase media, muchos de los cuales votaron a Milei, y hoy hay cifras verdaderamente atroces con respecto al tema de los salarios y también del endeudamiento de las familias. Ha aumentado la nafta 5 veces. Ahora ya no se anuncian los aumentos, aumentaron los alquileres. Y una cosa clara que me parece que la sociedad comprendió, que es que Milei gobierna para los ricos. O sea, él decía que venía a combatir la casta, le regaló 1.500 millones de dólares al gran sector concentrado agropecuario, ¿no?, a los grandes grupos sojeros y exportadores, pero no puede pagarle al Garrahan, no puede resolver la ley de discapacidad y no puede darle un aumento a los jubilados o reconocer el presupuesto, el FONID, las universidades. Y eso verdaderamente ha generado grandes luchas en la calle, y creo que hay que seguir en ese camino, hacer un gran esfuerzo de unidad para unir las luchas con una perspectiva de defender los intereses del pueblo. Hoy la preocupación que tenemos es que no sabemos esa ayuda que dio Trump a Milei es a cambio de qué. Algunos dicen de la instalación de una base militar en el sur argentino, del litio, del petróleo, del agua, en un momento donde estamos viviendo un tiempo de cambio climático, que es uno de los temas que también se habló en la reunión de la Internacional de la Educación. Si en 10 años no hay un cambio a economías limpias, economías renovables, y se sigue con el gas y con el carbón y con el petróleo, va a ser irreversible. Entonces tiene que haber en ese sentido un despertar a todos los que creemos en la defensa de los bienes naturales, de nuestra agua, de nuestro litio, del petróleo, de cada una de las economías regionales, para que Argentina y América Latina no vuelvan a ser una colonia. Sonia Lezo, secretaria general de CETERA y presidenta del Internacional de la Educación para América Latina, muchas gracias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Caminar en la... se reunió en Cetera el plenario de secretarias y secretarios generales de Cetera. La jornada se inició con un detallado informe de la secretaria general Sonia Lesso, quien expuso sobre la situación internacional y nacional que atraviesan las y los trabajadores de la educación. En el orden nacional, el informe puntualizó con claridad la situación crítica que se vive en el campo educativo. Se analizó la problemática del financiamiento educativo, hoy en riesgo por el desfinanciamiento y los recortes aplicados por el gobierno nacional. También se abordó la situación salarial, marcada por la pérdida del poder adquisitivo de las y los docentes en todas las provincias. En el transcurso del plenario hicieron un informe los distintos secretarios y secretarias generales de Cetera. Luego de las intervenciones y en un marco de unidad y firmeza se resolvió dar continuidad al plan de lucha nacional con nuevas acciones de visibilización y movilización en todo el país a partir del 6 de octubre. Convocar un paro nacional docente con fecha a coordinar con otras organizaciones docentes nacionales en reclamo de una nueva ley de financiamiento educativo, la convocatoria inmediata a la paritaria nacional docente, restitución del FONIR y las sumas adeudadas, la defensa del régimen previsional y del 82% móvil. En estas resoluciones, la CETERA reafirma su compromiso histórico en defensa de la educación pública, el salario, condiciones dignas de enseñar y aprender, la jubilación y los derechos de las y las docentes. La Confederación ratifica una vez más que no permitirá retrocesos en las conquistas logradas y seguirá impulsando, junto a sus organizaciones de base, la más amplia unidad para enfrentar las políticas de ajuste que afectan a la escuela pública y a sus trabajadores. De Cetera. Miércoles de 15 a 16. Canto Maestro. El programa de Cetera. El supuesto acuerdo Trump-Milei, cuyo contenido todavía no conocemos, es el colorario, esa decisión de arrojarse desesperadamente en los brazos del presidente norteamericano, de este personaje que nos gobierna, que ha ido a buscar a Estados Unidos y Norteamérica el oxígeno que necesitaba para el respirador artificial que le enchufaron, cuestión de que pueda llegar a la elección de octubre sin que el país salte en pedazos. Es víctima de las propias llamas del incendio financiero que alentaron ellos, de la especulación, del desmadre de operadores económicos que están destruyendo la trama productiva del país con tasas de interés que están hundiendo a las pymes, que están haciendo que la gente en su economía doméstica viva con desesperación la imposibilidad de pagar ya ni siquiera la tarjeta de crédito. Un país que además ve el espectáculo obsceno de la corrupción, Karina Milei convertida en un hit a través de lo que fue la denuncia del propio entorno íntimo de Milei. Todo esto lo quieren resolver con una especie de entrega absoluta al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que no va a ser gratis, porque Donald Trump, si algo no es, es un filántropo, no es un benefactor de la humanidad que socorre a los pueblos cuando sus economías estallan como estaba estallando la de nuestro país. Vienen por el litio, vienen por los recursos naturales, vienen por la alineación automática de la Argentina y vienen a salvar a un personaje para el que piden la reelección, como si estuviéramos discutiendo en este momento la reelección de Milei. Lo que se está discutiendo es la sobrevida de Milei frente a una crisis que no la provocó ningún golpe de mercado. La provocó el pueblo bonaerense hundiéndolo con votos en una elección donde le sacaron 14 puntos de diferencia. Así que creo que estamos ante un capítulo más de esta ominosa historia que se inició el día que Milei asumió, prometiéndole al pueblo argentino que el ajuste lo pagaba la casta, es decir, el día que asumió mintiendo. Su primer acto fue una gran mentira y desde ahí en adelante todo ha sido consecuente con esa mentira. El acuerdo de Trump, Milei-Trump, traerá consecuencias que aún no conocemos. Palabras del secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky. Al comenzar el programa, recordábamos en Huellas del Presente la jornada del 28 de septiembre de 1966, cuando un grupo integrado por 17 hombres y una mujer, con el referente de la juventud peronista, Dardo Cabo, secuestraron un avión argentino y lo desviaron a las Malvinas. Llevaron 7 banderas, hicieron una ocupación pacífica y no se rindieron. 1966. Reivindicando al gaucho Rivero, sí le pusieron a donde aterrizó el avión, sabiendo que las Malvinas, la Antártida y nuestra Patagonia, con el actual gobierno de la Libertad Avanza, corre peligro. Esto fue Canto Maestro, emisión 991. Audios Andrés, conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.